Yo no vivo por casualidades ni porque a mi mai se le ocurrió tenerme. Yo no vivo por mi propia suerte ni confío en logros que desaparecen. Y si un día se me escapa todo y quedo sola en medio de la tormenta, tú guardarás mi corazón en paz perfecta. Oro, si me lastiman oro y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro otra vez. Oro, si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh, oh. Cuando sentía que envejecían mis huesos, que se secaban por la mala vibra del proceso, allí donde la vida se convierte en un suceso, cuando el dolor deja caer en tu espalda todo el peso. No cualquier beso puede sanar una herida, no cualquier puerta te brinda una salida, no cualquier amor te hace sentir querida. Solo Hashem da vida a lo muerto y no se me olvida. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro otra vez. Oro, si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh, oh, oh. Fuerzas otra vez. Tú guardarás mi corazón perfecta paz. Sin condición me guardarás. Oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro otra vez. Oro, si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez.